Sección 37. De El Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte cuarta. 2. Sus habitantes. Los pisos altos del castillo estaban habitados. Esto solamente hacía algunas semanas. Una mañana llegaron a la puerta del castillo algunos carros cargados de muebles lujosos que fueron colocados en los salones por el rústico conserje. Y tras los carros vino una semana después un elegante carruaje de camino del cual se apeó un hombre de rostro demacrado y aspecto enfermizo. Como la llegada de un forastero era espectáculo de que no todos los días podía gozarse en Villa Losada, los vecinos de esta molieron a preguntas al viejo conserje, que, aunque de suyo charlatán, solo contestó invariablemente: «El recién venido es el señor conde, o más bien dicho, el marido de la señora condesa». La gente tuvo que contentarse con semejante respuesta y muy pronto acallóse en ella aquel deseo de conocer los detalles íntimos del señor conde de Fuente Florida. La noble casa de tal título fue siempre la que ejerció en tiempos antiguos la jurisdicción señorial sobre Villa Losada, y a ella pertenecía el castillo. El aristocrático forastero llegó acompañado de dos criados y una mujer ya entrada en años que parecía desempeñar el papel de ama de gobierno. El género de vida que adoptó apenas hubo tomado posesión del castillo fue bastante extraño. Desde su llegada no volvió a atravesar la gran puerta del edificio, ni durante el día lo vieron los curiosos habitantes de Villa Losada. Solamente a la hora en que agoniza el día se le veía sobre el alto torreón, apoyado en una desmoronada almena y contemplando el horizonte de fuego, mientras que su imaginación vagaba por el infinito hasta llegar a un límite desconocido. Pocas eran las apariciones del señor conde en que no fuese acompañado por su ama de gobierno. Esta, a pesar de su cargo y su posición, demostraba en su trato y acciones ser lo que llamamos toda una señora. En su rostro se notaban las huellas que siempre deja el dolor, y muy frecuentemente los criados y el conserje del castillo la encontraban con la cabeza entre las manos, medio escondida, en un oscuro rincón y llorando silenciosamente. ¿Quién era? Esto lo ignoraban todos y hasta su mismo señor. El conde la trataba con respetuosa confianza y todos sus servidores la daban el nombre de doña Joaquina. El motivo de su misterioso llanto, que dicho sea de paso, ignoraba el dueño del castillo, era buscado por todos cuanto la conocían sin que, a pesar de todos sus esfuerzos, pudiesen dar con él. Doña Joaquina, pues, era un misterio, según expresión del rústico conserje. A pesar de la llegada del conde, no habían desaparecido del castillo la escuela, el ayuntamiento, ni todos los demás establecimientos públicos que fraudulentamente tenían sentados sus reales en el edificio. El dueño de la antigua fortaleza no había querido hacer valer sus derechos, dejándolo todo tal como antes estaba. Sin duda temía la soledad y deseaba que el castillo se animase y perdiese su triste aspecto. Además de aparecer a la caída de la tarde, todos los días en lo alto del torreón, el conde de Fuente Florida tenía otra costumbre que solo notaban sus servidores más allegados. Muchas veces permanecía horas enteras sentado junto a una ventana que daba a la plaza y sus ojos contemplaban placenteramente, a través de los cristales, algo que le arrancaba una sonrisa. Ese misterioso algo tampoco pudo ser conocido por los curiosos, pues por más que miraron donde el conde dirigía sus ojos, no vieron nada que tuviese un poco de extraordinario y fuese digno de llamar la atención. Y el señor del castillo también fue calificado de misterioso por el conserje, aunque en grado más mínimo que su ama de gobierno. Esto era por la sencilla razón de que no conocía absolutamente la historia del conde. El lector no debe hallarse en igual caso, pues el señor de que nos ocupamos, como ya se habrá comprendido, no era otro que el compositor Rafael Olmos. Fin de la sección 37.